Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. La noticia en sí ya es terrible, y cada día que pasa salen a la luz más datos que indican el grado de violencia que vivieron más de 40 niñas y adolescentes en Guatemala, en una casa de refugio público para menores víctimas de violencia. Nos parece más que necesario hablar del tema, no olvidarlo, denunciarlo. Por eso, iniciamos este programa con un extracto del trabajo de nuestras compañeras Claudia Corol y Paula Lorenzo en Aprendiendo a Volar, programa del 15 de marzo, transmitido por FM La Tecno, con el especial por las niñas de Guatemala. Guatemala nos duele, con los testimonios de Lorena Carnal, Lolita Chávez, Verónica del Cid, entre otras. Y ya salen los problemas que representa que un país como Estados Unidos cierre sus fronteras, criminalice la migración, porque Nueva York es un lugar donde se reúnen muchas organizaciones internacionales, entre ellas la CSW, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, reunida desde el 13 al 24 de este mes, en el 61 periodo de sesiones que se ha visto ya afectada por la negativa de visas a muchas de las participantes. Hablaremos de eso en Restricciones de Viaje, en Hombres en Reunión de Mujeres en la ONU. Y como es marzo, con M de mujer, y tiempo para el recuento de daños, retos, necesario hablar de los derechos laborales en la región. Aún cuando ya sabemos que existe la brecha salarial y la inequidad, es importante saber qué porcentajes hemos avanzado. Hablaremos sobre desempleo e informalidad de las mujeres en América Latina, un reto clave. Y dentro de las violencias en el campo laboral se encuentra el acoso sexual, la impunidad que existe por el abuso precisamente de las mujeres, que tienen mayores dificultades para conseguir un empleo. Hay pocas políticas públicas al respecto, pero hoy tenemos una entrevista de Radio Canadá Internacional que le hiciera a Samia Belushi, criminóloga del Grupo de Asistencia e Información sobre el Acoso Sexual en el Trabajo. Ella dijo que, en general, cuando la gente acude a los grupos de ayuda es porque ya han agotado los recursos. A pesar de que denunciaron, las cosas no son tomadas seriamente. El acoso continúa. A veces esto puede llevar a un paro de trabajo o a una renuncia forzada y hasta un despido. Hablaremos sobre el acoso sexual en el trabajo. ¿Cómo ponerle fin? Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, hashtag alternativa latinoamericana. Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En la discusión sobre la reglamentación de la prostitución en la Ciudad de México se ignoró el pasado, las raíces históricas del fenómeno que convirtieron ese delito, mediante políticas reguladoras, en uno de los negocios con mayor beneficio económico del mundo. Así lo señala la historiadora Fabiola Bailón Vázquez en su libro Prostitución y Lenocidio en México, siglo XIX y XX, y asegura que estas medidas discutidas solo atentan contra los derechos de las mujeres. Agrupaciones civiles de Tlaxcala como el Centro Fray Julián Garces, Derechos Humanos y Desarrollo Local denunciaron en un comunicado que a 6 años de la implementación de la estrategia estatal para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas y proteger a sus víctimas y del plan sexenal contra la trata de personas, los avances son mínimos. El estado de Tlaxcala está en la mira internacional como una de las regiones con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas. Sin embargo, las organizaciones señalaron que la actitud simuladora e impune del actual gobierno de la entidad y de las anteriores administraciones solo han acrecentado el delito. Familiares de niñas víctimas de desaparición y violencia sexual, junto con organizaciones sociales, solicitaron una reunión con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, y el procurador general de justicia de la entidad, Tito Cervantes, para exigir se investiguen correctamente los casos y se les garantice justicia. Familiares de Sandra Saguntila y Saraí Tesmol, niñas desaparecidas y posteriormente halladas en el municipio San Pablo del Monte de Tlaxcala, y de la menor, Carla Romero, desaparecida desde 2016, denunciaron la omisión y negligencia de la Procuraduría General de Justicia de la entidad para investigar los casos. Pasado 10 de marzo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la alerta de violencia de género, esta vez por agravio comparado, al incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, informaron organizaciones civiles. El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por la inadecuada aplicación de la norma oficial mexicana 46 para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto y la reforma al artículo 4 de la Constitución local que protege la vida desde el momento de la concepción. La diputada del Partido Acción Nacional PAN y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Katia Bolio Pinedo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población. Consultada por CIMAC Noticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que en todo caso quien debería tener información no es ella, sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez. Las trabajadoras de Intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior, IEMS, urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitir las medidas precautorias que le solicitaron el pasado 13 de marzo ante las intimidaciones que han sufrido por parte de policías capitalinos y el aumento de agresiones contra su plantón ubicado frente a la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa. Acompañadas de las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y el Comité Cerezo México, quienes las asesoran legalmente, las trabajadoras despedidas desde enero de 2016 pidieron a las Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que les otorgue un código ciudadano, con el cual buscan se garantice su seguridad a través de medidas como las de contar con patrullas durante la mañana y noche. Con 11 años de retraso, la Comisión Social de la Mujer, la mayor instancia de Naciones Unidas en la cual los estados informan sobre las políticas de igualdad y el cumplimiento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, discutirán en 2018 durante la Comisión 62 los temas medios de comunicación y la representación femenina, la participación y acceso de las mujeres en los medios. La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no investigó con la debida diligencia los casos de feminicidios de las niñas de 9, 11, 15 y 13 años de edad y una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 por el exmilitar Filiberto Hernández Martínez en el municipio de Tamuín. La Comisión determinó en un informe especial que se cometieron diversas irregularidades durante la investigación por parte de servidores públicos, por lo que pidió su sanción tanto administrativa como penal de estos, además de la reparación de daños de las familias de las víctimas y la continuación de la investigación. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El fuego y la vela somos música candela, somos la piel morena, sexo versus sensual. Somos la herida que recrea el largo llanto y su marea. Somos el son de La Habana, somos samba y Copacabana, somos repique campana, sotavento espiritual. Alma libre y soberana. Somos María, bonita Lara, contradicción de todo nada. Somos toda alegría, somos magia y fantasía, somos esta tierra mía, somos cine nacional. El príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa, somos camino de vuelta, somos viaje celestial. Alma libre y soberana. Alma libre y soberana. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora. Guatemala duele. 43 niñas arden en la hoguera de la Inquisición, en el hogar mal llamado seguro de la Virgen de la Asunción. Demasiadas metáforas condensadas en los cuerpos de las niñas y adolescentes calcinadas por el poder de turno. Nos faltan 43 niñas en Guatemala. Son el símbolo más visible de muchas miles más que nos faltan. Así como los 43 que nos faltan en Ayotzinapa, México. Ellas son el símbolo y ellos son el símbolo de todos los desaparecidos y desaparecidas en los territorios del desorden mundial. El proyecto de muerte del patriarcado capitalista decidió echar a la pira de la Inquisición a las niñas rebeldes. No es la primera masacre en esa región, donde cuerpos y vidas de los pueblos originarios y de mujeres indígenas vienen siendo sistemáticamente arrasadas. Guatemala duele y grita. El horror se va extendiendo ante los ojos incrédulos de una humanidad que ya no sabe qué hacer con lo que sucede. El grito ahogado de las niñas, el grito incendiado de las niñas, el grito desgarrado de las niñas, hoy llega hasta nuestro sur del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no gritar ahora nosotras, con ellas y con las sobrevivientes y con todas las hermanas que ahí están resistiendo como siempre, con la piel y el corazón chamuscados por el espanto y el miedo? Vivimos un tiempo en que el patriarcado capitalista se deshace de las personas que considera sobrantes. Pedagogía de la crueldad, lo llama Rita Segato, a este modo de disciplinamiento compulsivo por medio del terror de nuestras subjetividades. intentan hundirnos en un tembladeral de desesperanza, de miedo, de desinterés por el otro, por la otra, en un salvarnos solas a cualquier precio, inclusive el de alejarnos de todo lo que fuimos y deseamos. Tratan de que perdamos horizonte y proyecto. Tratan de que nos fuguemos hacia el individualismo cortoplacista. Nuestra respuesta, una y otra vez, es acuerparnos entre nosotras. Nos hacemos señales desde lucecitas lejanas, desde fuegos que encendemos para saber que no estamos solas. Pintamos las paredes, nos pintamos la piel, salimos a las calles, nos hablamos, nos acariciamos, nos lloramos, nos caemos, nos levantamos. Nuestra respuesta es la solidaridad. Nuestra respuesta es la rebeldía. Nuestra respuesta es caminar juntas sobre las huellas de nuestras ancestras. Nuestra respuesta es un aullido de lobas furiosas anunciando que los poderosos pueden hasta matarnos, pero que no van a destruir nuestras semillas. Pueden calcinarnos, pero no van a apagar el fuego en el que seguimos ardiendo junto a todas las hermanas de Guatemala, de México, de Colombia, de todos los tiempos. Somos las migrantes del patriarcado. Somos las brujas de todos los tiempos. Somos la rabia organizada. Somos el feminismo plebeyo, libertario, sediento de justicia, hambriento de amor. Somos la dignidad de las que no tienen nada salvo las manos para trabajar, para acariciar, para crear un nuevo tiempo. Guatemala nos duele, pero sobre todo nos compromete. No nos robarán la alegría. Con esta furia llegamos desde todos los tiempos. Nos faltan las 43 niñas. Caminaremos hasta encontrarlas para que haya justicia en sus cuerpos violados, golpeados, agredidos, carbonizados. Ni una menos, gritamos. Vivas, libres, alegres nos queremos. Y con nuestras alas rotas aprendemos a volar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen. Y aquí sigue sonando, yo vengo a ofrecer mi corazón, y eso es lo que estamos haciendo, Lolita Chávez, dándote nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro fuego para que sigamos encendiendo luces de rebeldía. ¿Cómo son las jornadas que están teniendo ahí? Mira, se está haciendo de todo. Estamos en movimiento. Decirle a las hermanas y hermanos en Argentina que realmente no tenemos como la palabra quizá más clara de agradecerles cómo se están uniendo, porque también nos están dando luces. En otros países estamos denunciando a nivel internacional a través de muchas voces, porque el Estado de Guatemala nos ha querido silenciar, nos están recriminando, nos están enviando al ejército. Cuando vamos a la plaza, estamos yendo todos los días a la plaza, pero nos envían al ejército porque saben que el ejército representa represión y odio contra nosotros, pero aquí como pueblo seguimos en los departamentos también, porque hay muchas hermanas que son de los departamentos, entonces también se están ya empezando a activar acciones más en los territorios. ¿Y qué es lo que es más urgente demandar para quienes hacemos acciones en otros lugares? Mira, aquí lo más importante es, todo es importante. Yo creo que no podemos decir solo un elemento, solo lo relacionado a salud o a la justicia o la exigencia. O sea, es todo. Pero en esta situación emergente necesitamos esclarecer. Cada hora que pasa es cada hora de impunidad. Nos da mucho, mucho miedo porque conocemos la impunidad. Y fueron niñas calcinadas, pero también las historias de ellas, donde quedan. Nosotras en ningún momento queremos que ellas queden como víctimas, porque ellas son también defensoras de la vida. Ellas denunciaron, hay información de cómo ellas denunciaron, de cómo también se fue la información al presidente de Guatemala, este hombre, Jimmy Morales, en donde a él se le informó sobre la situación que ellas estaban denunciando una noche antes. Y él sabía como a las 10 de la noche lo que estaba pasando. Y lo que mandó fueron antimotines, fue represión, fue también gente que mucho ahorita se menciona dónde está la llave. ¿Por qué? Porque pusieron candado y habían más de 50 elementos o más de personas afuera. Y no pudieron abrir, o sea, hay ahí una jerarquía de una orden de mando. Entonces hay una jerarquía superior. Ya detuvieron a tres implicados, pero eso no basta. O sea, tenemos que ir hasta realmente esclarecer cómo está la situación, porque no es solo, lo que queremos dejar claro también, que no es una acción que solo que las calcinaron, y se quiere simplificar el hecho de la trata, se quiere simplificar las violaciones sexuales, se quiere simplificar la explotación sexual, los embarazos forzados, la tortura. Entonces queremos que estos grupos criminales nacionales e internacionales, porque hay mafias corporativas que están involucradas. Eso, o sea, la justicia tiene que trascender, una justicia nacional. La justicia nacional ya no da para eso. Hay funcionarios involucrados, hay jueces también involucrados. Entonces, no podemos pedirles a jueces que están involucrados en trata que esclarezcan este hecho. Entonces, hay un fuerte llamado a la comunidad internacional para que intervenga, ¿no? Exactamente, o sea, lo más urgente es, como les pedimos a Argentina, a otros países, también a otros estados, así como movimientos que sigan presionando a su estado a que exija investigaciones también de grupos expertos y que puedan venir. Contarles también que, aparte de que calcinaron, también están dejando en vulnerabilidad muy fuerte a otros niños y niñas que regresaron a lugares que también están en un riesgo altísimo. Lo regresaron ¿por qué las regresaron a esos lugares de donde venían que son de riesgo? El lugar llamado Virgen de la Asunción, este lugar solo tiene cabida para 400, pero ni eso. pero bueno, se deja en ese dato. Se había denunciado en tiempos pasados que el doble de niños y niñas habían ahí. Entonces, ¿qué está pasando con los otros niños y niñas que regresaron? ¿A dónde las regresaron? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Tenemos que tener esa capacidad internacional de que podamos dar con el último, la última niña, que es una vida. No es una estadística. No estamos hablando de contar números, estamos hablando de historias de vida. Eso es lo que queremos denunciar. Y que, pero no, ya no nos damos abasto aquí. No hay capacidad. También, al aparecer la demanda por este caso, nos vamos enterando de otras situaciones que habían estado calladas. Al ponerse en evidencia este caso terrible, se han salido a luz otras situaciones de desapariciones y de violencia sexual contra niñas que venían siendo acalladas. Sí, o sea, que la violencia sexual había sido sistemática. Están saliendo también otras historias, otras denuncias que se han interpuesto, de, como yo lo mencionaba, de trata, de explotación y de esclavitud. Entonces tiene que salir más. O sea, si seguimos luchando y si seguimos uniendo los esfuerzos en otros territorios, sabemos que va a salir más información, y eso necesitamos, porque el Congreso lo está silenciando, el Ejecutivo lo está silenciando, el Legislativo también. Entonces aquí no hay esperanza de justicia. La esperanza de justicia solo la vamos a entretener de forma de organizarnos, de este tejido del internacionalismo que estamos haciendo diferente. Aquí ya no podemos confiar, y nos están atacando. En las calles hay mucha violencia porque estamos movidas en todos lados, en las calles, en los hospitales, en el INACIS, y entonces la violencia está muy fuerte. Han habido situaciones difíciles de robos, de amenazas de muerte en otros lados, y para que silenciemos. Entonces, ya hacerles el llamado y que se pueda esclarecer, pero que vengan comisiones. Necesitamos comisiones, acortamientos de otros lados. No podemos así nada más. Y allá en los otros territorios también exigir a sus estados que asuman compromisos reales de pedir esa información al Estado. ¿Cómo está? ¿Cómo fue el hecho? Porque hay mucho silencio, pero también, ¿dónde están los otros niños y niñas? ¿Cómo están? ¿Qué están pasando? Desde ya que lo vamos a estar haciendo estos días, te mandamos un fuerte abrazo, Lolita, y toda la energía. Mucha fuerza. Gracias por la comunicación. Y en esto de la solidaridad, hubo ya una acción, una movilización en la Argentina. Estuvimos el viernes frente a la Embajada de Guatemala desde distintas organizaciones, y con ellas hicimos llegar un documento donde se exige precisamente justicia por las 43 niñas calcinadas en el hogar que se llama Seguro. Vamos a pasar un fragmentito de los audios frente a la Embajada de Guatemala. ¡Guatemala! ¡Estado femicida! Soy Silvia, soy mamá de Cromañón. Igual que acá, nosotros decimos, como dicen ellos, como dicen ellas, no fue el incendio, fue el Estado, es lo mismo que decimos nosotros. Así que todo el abrazo, toda la solidaridad y esta acción en la embajada que estamos haciendo, recordándolas, recordándolas. Soy del Congreso de los Pueblos de Colombia. Saludamos a todas las compañeras que en Guatemala acompañan en esta situación. Repudiamos profundamente y hacemos responsable al Estado de Guatemala por lo que ha pasado. Un saludo a las compañeras, un abrazo, compañeros, honorario. Queremos expresar nuestra solidaridad. Mi nombre es Miguel Ángel Asturias Amado, soy guatemalteco. Es una dejadez por parte del gobierno. Les exigimos desde todo el mundo la solidaridad de todos hacia Guatemala y los guatemaltecos, que se esclarezca, que se condene. Exigimos la renuncia de los personajes que han estado, que supuestamente cumplen sus funciones, y que se hagan cargo, porque esto es culpa del Estado por la indiferencia de tratantes pobres, sus derechos vulnerados. Mi nombre es Ana Cristina, estoy estudiando acá en Argentina, soy guatemalteca. Hoy vengo aquí a la Embajada de Guatemala en Argentina para exigir justicia por la muerte de estas niñas que ya habían denunciado las violaciones que se estaban cometiendo en contra de ellas. Yo soy Mariana, soy parte de la Asamblea de Mexicanas, Mexicanos y Argentinas. Exigimos justicia, ni una menos. Vivas y libres nos queremos. ¡Guatemala, Estado femicida! ¡Guatemala, Estado femicida! ¡Guatemala, Estado femicida! Ni una menos, vivas nos queremos y por eso vamos a seguir movilizándonos y aquí en Buenos Aires, Argentina. Cierra los ojos, ve más. Esta vida es solo un juego. Es como un dragón de fuego. Ay, San Jorge, sálvame que quiero, que no quiero. No, no quiero este pobre y lloroso corazón. ¿Dónde está la llave de cristal? Quiero escapar. Estoy cansado de pensar. Tanto enredo, quiero mi libertad. Saber amar. Sal de la luz que ilumina a este pobre buscador. Restricciones de viaje ensombrecen reunión de mujeres en la ONU. Lyndon Rowlands, IPS. Las crecientes restricciones de viaje en Estados Unidos y otros países impidieron que algunas personas participaran en las sesiones de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, denunciaron organizaciones de la sociedad civil. Las limitaciones exceden la prohibición impuesta por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana, una iniciativa otra vez bloqueada por un juez federal el miércoles 15. El decreto no fue restablecido por las organizaciones de mujeres que sienten que es cada vez más difícil organizarse en el ámbito internacional. Algunas delegadas se sorprendieron al darse cuenta de que no les concedieron visa para ingresar a Estados Unidos para una reunión de la ONU. A otras le preocupaba el trato cada vez más estricto que existe en los aeropuertos estadounidenses, mientras que otras, más directamente, no pudieron viajar por prohibiciones de sus propios países. La sesión anual de la comisión es una de las más dinámicas y diversas que hay en la sede de la ONU de Nueva York, con cientos de ministros y miles de delegados de la sociedad civil de todo el mundo. Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participan del 13 al 24 de este mes en el 61º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, por sus siglas en inglés. Sanam Amin, del Foro de Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, dijo a IPS que dos integrantes de su delegación, originarias de Bangladesh y Nepal, los que no figuraban en la primera ni en la segunda versión de la prohibición de viaje de Trump, no pudieron conseguir visa. Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU, relató Amin. Ella mantuvo contactos con ONU Mujeres en Bangladesh, en Bangkok y en Nueva York. Durante semanas por este asunto para tratar de encontrar una solución, la APWLD es una organización no gubernamental acreditada ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Las que no consiguieron visas iban a hablar o a participar en actividades y reuniones al margen de la sesión de la Comisión con Organizaciones Sociales y Delegaciones Oficiales, se lamentó. Entre las personas que no pudieron conseguir visa hay una joven activista de El Salvador, quien finalmente participó el miércoles 15 en una de las actividades paralelas por videoconferencia. En cambio, las defensoras de los derechos de la mujer, Mons Hassan y Asa Solimán, de Egipto, no pudieron participar porque su propio gobierno no las dejó salir de su país. La dificultad para los representantes de la sociedad civil de obtener visas para participar en reuniones de la ONU en Estados Unidos es anterior al actual gobierno de Trump, del Partido Republicano. Al respecto, el Departamento de Estado, la Cancillería, dijo a IPS que no podía realizar comentarios sobre casos particulares. Sin embargo, si bien existen muchas razones para negar la visa, varias organizaciones sienten que este año se hace más difícil viajar. Es increíblemente despreciable que las defensoras de los derechos de las mujeres sientan que la revisión del decreto y la retórica general de odio del gobierno de Trump las haga sentir inseguras de venir a esta CSW. Y eso es lo que escuchamos, se lamentó Jessica Stern, directora ejecutiva de Outright Action International. Escuchamos a muchas activistas preocupadas por cómo las iban a tratar en los aeropuertos y en las fronteras de Estados Unidos. También escuchamos a activistas LGBTI que venían a esta reunión preocupadas por su seguridad, añadió. Stern y Amin se mostraron inquietas por las consecuencias y el significado de la prohibición de viaje, a pesar de que la justicia las dejó en suspenso, porque aún la versión revisada del decreto procura impedir el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. El texto incluso menciona a la violencia contra las mujeres en la sección 1, en 6 países, como motivo para no admitir a quienes participen en actos de intolerancia y odio, precisó Amin. De hecho, impedirá a la sociedad civil de esos mismos países participar en encuentros como la CSW, denunció. Y sus gobiernos se verán envalentonados para tomar posiciones más retrógradas con respecto a los derechos humanos de las mujeres y Estados Unidos, con su ley Mordaza global, entre otras políticas contra las mujeres, ocupa un lugar junto a esos mismos países a los que apunta con su prohibición, explicó Amin. Además, el tema del CSW de este año, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe politizarse, añadió Stern. Debe ser un asunto no partidario que convoque a todos los gobiernos, porque todos tienen interés en erradicar la pobreza y en el desarrollo económico nacional. Y sabemos que las mujeres son mayoría entre los pobres. Así que su empoderamiento económico empodera a las familias, a las comunidades y a las naciones, remarcó. También subrayó la importancia de la reunión como foro global para que las personas dedicadas a trabajar por la justicia de género en todo el mundo hablen con representantes de los gobiernos. En la CSW, miles de defensoras de los derechos de las mujeres y de la justicia de género hablan con los gobiernos del mundo para contarles las dificultades que encuentran con sus propios gobiernos y las responsabilidades que esperan que asuma el sistema internacional, precisó Stern. Las organizaciones que apoyan la campaña Sin Fronteras para la Justicia de Género son Madre, Just Associates, Jazz Center for Women Global Leadership, AWID, Fondo de Acción Urgente, Mujeres en la Red de Migración y Outright Action International. Agua que corre lento, agua de sotavento, agua azul, agua que besa el viento, agua que secó el tiempo, que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. Las negras, ese abrazo abrazador. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? llevo dentro. Agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo. Desempleo e informalidad de las mujeres en América Latina. Un reto clave. José Manuel Salazar, Enterprise Service, Rebelión. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de América Latina y el Caribe ha sido una tendencia constante y positiva durante las últimas décadas. Pero, en 2017, en tiempos de aumento del desempleo y la informalidad, nuevamente surge la necesidad de insistir en la igualdad de género para generar más y mejores empleos para las 255 millones de mujeres en edad de trabajar que viven en esta región. Casi la mitad de esas mujeres, 126 millones, ya forman parte de la fuerza laboral, lo cual es un logro importantísimo alcanzado a lo largo de muchos años. Una vez más, sin embargo, es importante recalcar que no podemos bajar la guardia durante el último año, cuando la marejada de crecimiento lento y en algunos casos de franca contracción económica que azota la región impactó de frente al mercado laboral, produciendo una abrupta alza del desempleo y también el deterioro de algunos indicadores de la calidad de empleo. Fue evidente que la situación afectaba en mayor medida a las mujeres. La tasa de desocupación promedio regional de las mujeres subió a niveles que no se veían desde hace más de una década en América Latina y el Caribe, a 9.8%, es decir, al borde de los dos dígitos. Si se mantienen los pronósticos de falta de dinamismo económico, este año la tasa promedio puede pasar de 10% en 2017. Esa tasa de desocupación de las mujeres subió 1.6 puntos porcentuales, por encima de la variación de los hombres, que aumentó 1.3 puntos porcentuales. De los 5 millones de personas que se incorporaron a las filas del desempleo, 2.3 millones eran mujeres. Esto significa que hay unas 12 millones de mujeres que están buscando empleo en forma activa, pero no lo consiguen. La participación de las mujeres en la fuerza laboral continuó aumentando durante el último año. A nivel nacional, rural y urbano, la tasa de participación de las mujeres pasó del 49.3% al 49.7%. Esto es siempre una buena noticia. Pero aún así, continúa muy por debajo de la de los hombres, que es de 74.6%. La contrapartida negativa fue que la tasa de ocupación de las mujeres, que mide el nivel de demanda de mano de obra, disminuyó de 45.2 a 44.9%. La de los hombres también experimentó una baja parecida, aunque es bastante más elevada, en 69.3%. El último informe, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, de la OIT, también destacó que la menor actividad económica se ha reflejado en tendencias a la disminución del número de trabajadores asalariados, aumento de los empleados por cuenta propia, disminución en los salarios formales, que forman parte de las señales de un aumento en la informalidad. Las estimaciones más recientes disponibles sobre informalidad de las mujeres indican que casi la mitad de la fuerza laboral femenina está en estas condiciones, que habitualmente implican inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de protección y derechos. A lo largo de los últimos años se ha identificado algunas características a tener en cuenta al analizar la participación laboral de las mujeres, como por ejemplo, que alrededor del 70% se desempeña en el sector de servicios y comercio, donde las condiciones precarias aparecen con facilidad, incluyendo la carencia de contratos. Además, unas 17 millones de mujeres realizan trabajo doméstico. Son más del 90% de las personas dedicadas a esta actividad. En esta ocupación, los niveles de informalidad siguen siendo demasiado elevados, en torno al 70%. Esta descripción de las características de la inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo no estaría completa sin hacer notar un aspecto muy destacable que surgió en un informe regional sobre trabajo decente e igualdad de género de varias agencias de Naciones Unidas, presentado en el 2013. En esta región, 53.7% de las mujeres trabajadoras alcanza más de 10 años de educación formal, en contraste con solo 40.4% de los hombres. Por otra parte, 22.8% de las mujeres en la fuerza laboral cuenta con educación universitaria, completa e incompleta, por encima del 16.2% de los hombres. Sin embargo, esto no impide que haya una brecha salarial importante. Un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advertía que, en 2016, según los datos disponibles, las mujeres recibían 83.9% de lo que ganaban los hombres en empleos similares. La brecha es más grande en el caso de niveles educativos mayores. Todas estas estadísticas son un llamado a la acción. Este tema ya forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados para todos los países en la Agenda 2030. En particular, en el objetivo número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, es clave para el objetivo número 8, sobre crecimiento económico y trabajo decente. Para la OIT, la igualdad de género es un objetivo transversal que está presente en todas sus actividades. Estamos frente a un desafío estructural que implica cambios económicos, sociales y, como sabemos, también culturales. Es necesario que tanto los gobiernos como los actores sociales mantengan como una prioridad esencial promover una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Hay que buscar fórmulas para mejorar la productividad de las mujeres, impulsando su participación en sectores más dinámicos de productividad media y alta, y al mismo tiempo identificar las causas de la segregación. Para continuar avanzando en la igualdad laboral, es necesario recurrir a una combinación de acciones que tengan en mira la igualdad de género, incluyendo, entre otras, políticas activas de empleo, redes de infraestructura de cuidado y nuevas políticas para cuidado de niños y personas dependientes, estrategias para promover la división de responsabilidades familiares, mejoramiento de la formación profesional y la educación, promoción de las emprendedoras, aumento en la cobertura de la seguridad social y una acción decidida para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en los lugares de trabajo. La igualdad en el empleo fue un desafío enfrentado en el pasado, continúa vigente en el presente y es uno de los retos más importantes para lograr un mejor futuro del trabajo en la región. Estás escuchando Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM. Una hora de género en la radio universitaria comunitaria de la ciudad de Huelva. Visítanos en www.cfru.ca. la melancolía. Ves que sea mi cobardía, solo quiero enamorar. Ay, mira, toda esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta en tu azul. Déjame danzar, la ira, ya, la ira, ya. Tan solo quiero en tus ojos descansar. Ay, mira, toda esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta. Sentir como un poeta en tu azul, déjame danzar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor, tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta. Parce qu'ils ont épuisé les ressources, ça a pas fonctionné à l'interne et malgré qu'ils ont dénoncé, les choses sont pas prises au sérieux. En general, cuando la gente acude a los grupos de ayuda, es porque han agotado los recursos. A pesar de que denunciaron, las cosas no son tomadas seriamente. El acoso continúa. A veces puede llevar a un paro de trabajo, a una renuncia forzada o a un despido. Le harcèlement, continue. Parfois, ça va aller jusqu'à des arrêts de travail, des démissions forcées ou des congédiements. 3 de cada 10 canadienses dicen que han sufrido avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales o han soportado conversaciones cargadas de contenidos sexuales en el trabajo. Y para 1 de cada 7 adultos en este país, la experiencia ha sido más intensa que la simple insinuación o una charla. El 14% le dijo al Instituto Angus Reid que ha experimentado desde un contacto sexual hasta un contacto sexual grave y no deseado en su vida laboral. Estos resultados se desprenden de una encuesta nacional en línea del Instituto Angus Reid, llevada a cabo en 2015 con más de 1.500 adultos canadienses que actualmente están trabajando o que han trabajado fuera de la casa. Según la Organización Internacional del Trabajo, para que haya acoso sexual deben integrarse 3 elementos: un comportamiento de carácter sexual que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionante hostil para su trabajo. Salma Bellucci, criminóloga, es parte del grupo de asistencia e información sobre el acoso sexual en el trabajo en Montreal. Ella dice que recibe 6.000 llamadas al año. Estas van desde preguntas acerca de cómo presentar una queja en contra de un colega o de un superior, a trucos para saber cómo rechazar avances sexuales no deseados. En règle générale, quand les gens se tournent vers le groupe d'aide, c'est parce qu'ils ont épuisé les ressources. Ça a pas fonctionné à l'interne y malgré qu'ils ont dénoncé, les choses sont pas prises au sérieux. En general, cuando la gente acude a los grupos de ayuda, es porque han agotado los recursos. A pesar de que denunciaron, las cosas no son tomadas seriamente. El acoso continúa. A veces puede llevar a un paro de trabajo, a una renuncia forzada o a un despido. le harcèlement continue. Parfois, ça va aller jusqu'à des arrêts de travail, des démissions forcées ou des congédiements. El acoso sexual amenaza nuestra seguridad de empleo, dice la criminóloga. Puede tomar muchas formas que van de un comentario no deseado a confidencias íntimas, preguntas sobre la vida privada, amenazas, etc. El criterio de base del acoso sexual es la repetición. Donc c'est pas un seul geste. Si on prend ce geste pris isolément, ça peut paraître anodin. No es un solo gesto. Si se toma ese gesto de manera aislada, puede parecer anodino, pero cuando se observa sobre un periodo de tiempo, la acumulación de diferentes gestos, comentarios, allí vamos a hablar de acoso sexual. Tiene que ser no consensual. C'est là qu'on va parler de harcèlement sexuel. Il faut aussi que ce soit non consentant. Los canadienses pueden estar dispuestos a hablar sobre sus experiencias de acoso sexual y contacto no deseado con el Instituto Angus Reid, pero la gran mayoría, 4 de cada 5, que dicen tener estas experiencias no deseadas, nunca reportaron el comportamiento a sus propios empleadores. Cuando Angus Reid les preguntó por qué no, el mayor número dijo que preferiría lidiar con el problema por su cuenta. ¿Qué hacer cuando el acoso recién empieza? D'en parler. Donc, pas rester isolé avec ça, parce que si on garde ça pour nous, les conséquences vont être d'autant plus néfastes. Puis un réflexe naturel, j'ai remarqué chez les gens, c'est de... Hablar, no aislarse, porque si lo guardamos para nosotros, las consecuencias pueden ser más nefastas, sobre todo porque la gente tiene un reflejo natural, ignorar el problema. Dicen que se trata de un mal día, que ya va a pasar. Lo único que se hace es agravar la situación, que va a degenerar, y será cada vez más grave. Ça ne fait qu'aggraver la situation, donc ça va dégénérer, ça va devenir de plus en plus grave. Para la criminóloga Samia Bellucci, es importante el departamento de recursos humanos en su trabajo. El acoso sexual, psicológico, es responsabilidad de recursos humanos. Cuando estos recursos no están disponibles, hay que acudir a los centros de ayuda. Es importante hablar con alguien fuera del trabajo, dice ella, que puede dar un punto de vista diferente y evaluar la situación. No hay una sola solución. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa.